La voz de los que luchan están acá. La voz del obrero. Continuamos acá en La Voz del Obrero, 9:30 pasadita de la mañana, y ya tenemos la primera entrevista. Estamos comunicados con Alicia Bello, docente, trabajadora jubilada ya, y es pesa política. Esta semana se dio un encuentro, un emotivo encuentro, en donde hemos tenido la oportunidad de leer las memorias de Devoto, un escrito de la compañera Alicia, que abre no solo el camino a los sentimientos, sino también a una discusión muy muy actual. Buenos días, Alicia, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien, nos va muy bien. Gracias primero por atendernos, ¿no? Y queríamos hablar un poquito acerca de por qué este encuentro de Expresa Políticas y por qué ahora, ¿no? ¿O es algo que hacen habitualmente? No, realmente esta es la primera vez que nos reencontramos después de que Devoto, la cárcel en la que permanecimos más de 1.200 mujeres detenidas, se cerrara como lugar de detención, ¿no? Es la primera vez que se da un encuentro de este tipo. Mira, yo creo que han incidido distintos factores, ¿no? Inicialmente la convocatoria se plantea alrededor de la recuperación de una parte de la cárcel de Devoto, la parte del hospital, uno de los pabellones, como sitio de memoria ante un proyecto inmobiliario que va a demoler el lugar que ocupa la cárcel, ¿no? Realmente es un mastodonte en el medio de la ciudad, esta cárcel, ¿no? Pero por lo que significó durante la dictadura y antes también, hay una iniciativa de convertir una parte del predio en sitio de memoria. Entonces esa fue la convocatoria original. Realmente fue un encuentro sumamente emotivo, ¿no? Que reflejó los lazos que se construyen en situaciones tan tan difíciles, ¿no? Ahora, Devoto ha tenido una particularidad. Devoto, como cárcel legal de mujeres, concentró a todas detenidas por el gobierno constitucional. En realidad una mínima porción, muy poquita, fuimos detenidas posterior al 76. La inmensa mayoría son detenidas del gobierno constitucional de Perón. Claro, gobierno de Perón. Sí. O sea que es la característica, digamos, del conjunto de las detenidas, independiente de su identificación partidaria, era la lucha contra la política, esencialmente contra el pacto social, contra el supuesto plan de conciliación entre el trabajo y el capital, que explosionó después en julio del 75 con las grandes movilizaciones, ¿no? Claro, recordarnos un poquito a nuestros compañeros que nos están escuchando, cómo era la coyuntura en aquel momento, porque hablamos de plan social y justamente ahora también se está nombrando como salida para el próximo gobierno iniciar con un nuevo plan de acuerdo nacional, y en aquel momento también, pero con una coyuntura algo diferente, en donde las luchas estaban en ascenso, las luchas obreras, y el gobierno no encontraba salida para frenar esas luchas obreras. Claro, concretamente lo que se reflejaba en esos momentos, mira, a partir de la experiencia nuestra, ¿qué encerraba esa cárcel de Devoto? ¿Qué mujeres estaban ahí? ¿Vos eran en general o trabajadoras de distintos sectores, o mujeres ligadas a la actividad agraria, o mujeres que habían participado en la cosecha del poroto, la cosecha del tabaco, la cosecha del algodón? O sea que en su propia práctica de vida habían llegado en la lucha por conseguir sus reivindicaciones a un cuestionamiento esencial del sistema, ¿no? Independiente de que teóricamente pudiera estar totalmente consciente de que era así, todas las luchas confluyeron desde distintos puntos del país en un cuestionamiento de la esencia explotadora del sistema capitalista. eso se reflejaba en movilizaciones, en conflictos que explosionaron en julio del 75 con inmensas y masivas movilizaciones que reflejaron el grado de organización al que se llegó en los lugares de trabajo, el grado de participación, de protagonismo consciente de los trabajadores, de los cuáles son sus intereses, ¿no? Sí, y allí nuestra cárcel reflejaba que la represión no empezó en el 76. Claro. No empezó en el 76, porque esas mujeres detenidas legalmente habíamos sido detenidas en el 74-75, antes del golpe. El golpe vino a profundizar y brutalmente el terrorismo que ya estaba desatado antes. Las tres A se habían cobrado dentro del movimiento obrero, dentro de los abogados laboralistas, dentro de profesionales, periodistas, se habían cobrado miles de muertes, más de 8.000 muertes se calculó. Digamos, las tres A profundizaron una táctica política, una táctica represiva que ya había sido lanzada el 20 de junio. El 20 de junio Ezeiza es la única matanza de la que no se dice cuántos muertos hubo ni fue juzgada nunca. Uh-huh. Con tantas leyes y juicios que se promovieron posteriormente, jamás se juzgó la responsabilidad de los que dispararon contra el pueblo en junio, el 20 de junio. Bueno, lo que quiero decirte es que había una situación generalizada de lucha del pueblo en general y de la clase obrera en particular como motor de ese proceso, que quiso ser contenida de alguna forma, ¿no? Y esa forma fue la represión. Hoy ¿cómo ves? ¿No? Porque hay enormes diferencias y enormes distancias, no solamente en el movimiento obrero, que hoy no tiene por ahí los dirigentes que tenían en aquel entonces, no tenía la maduración política de aquel entonces, los reclamos eran muy diferentes, hoy son muy a las defensivas, la mayoría por los ataques que venimos recibiendo a los sectores trabajadores y de la clase obrera son casi defensivas prioritariamente, muy pocas, no recuerdo alguna medida a la ofensiva del movimiento obrero, ¿no? Pero también hay algo que caracteriza a esta etapa, que es la persecución, incluso penalmente, a los sectores que luchan, ¿no? A los trabajadores, especialmente a aquellos que quieren enfrentar las políticas de ajuste, quieren enfrentar al gobierno, a las patronales, son perseguidos, atacados por la patronal, por la burocracia, y el Estado los persigue penalmente. ¿Cómo ves vos hoy al movimiento obrero en esta coyuntura? Claro, bueno, estamos en situaciones totalmente distintas, ¿no? En aquel momento se configuró, a partir de la confluencia de distintas luchas, una situación revolucionaria, una situación de cuestionamiento de la esencia del sistema. En estos momentos estamos muy, muy, muy lejos de una situación así. Creo que los durísimos golpes asestados a toda esa vanguardia obrera, las organizaciones revolucionarias, tuvo sus frutos para la clase dominante, ¿no? Lo cual no quiere decir, como vos lo marcás, que haya dejado de existir una resistencia, pero es muy es aislada. Yo creo que lo que falta es la reconstrucción de un tipo de militante formado en concepciones así, en una concepción de clase. Creo que obra muy en contra de la aparición de una dirección para todas estas luchas aisladas, el peso de apostar a la salida electoral como una salida que nos va a garantizar un bienestar general para los sectores trabajadores. Creo que es uno de los principales inconvenientes el apostar, el alentar expectativas en ciertas figuras y aceptar acuerdos y enriedos electorales, diría yo, como salida para los problemas de la clase obrera. Eso tapa y diluye la formación del militante trabajador que el militante trabajador haga conciencia de dónde está su salida, ¿no? Creo que el electoralismo es un obstáculo. No quiere decir que no haya que participar en las elecciones, pero así alentar expectativas en salidas que no tienen que ver con los intereses de la clase se nos vuelve muy en contra. Para mí pasa por la formación de un militante así bien paciente, que tenga una mirada a largo plazo, que construya desde abajo, que no pierda la confianza en su propia clase y en sus propias fuerzas. Sí, vos hablás de militante trabajador, una cosa que hoy es raro ver. Están surgiendo algunos fenómenos, ahí se ve las coordinadoras en zona norte o las coordinadoras en zona sur, muy diferentes de lo que eran las coordinadoras de los 70, obviamente, son reflejo de la actual coyuntura, ¿no? Pero hay algunos intentos de recuperar la historia del movimiento obrero y de esa militancia trabajadora que hoy no se ha perdido en algún sentido. Es muy difícil ver a compañeros metalúrgicos, que te hablo del gremio que yo estoy, en donde estén dispuestos, por ejemplo, a perder 2 o 3 horas en la semana para sentarse a charlar de los problemas que nos afectan ahora, ¿no? De los problemas que afectan incluso desde el punto de vista económico. Pero tenemos también de acá a futuro esos compañeros que, pese a la esperanza electoral que por ahí le puede brindar esta nueva coyuntura, entra a esa nueva realidad o a ese nuevo gobierno que se avisore, sea para los sectores obreros por ahí la fórmula de Fernández, pero entra ya con cierto prejuicio, con cierto cuidado, en donde ven a un gobierno cuestionándolo ya de antemano. No creo que sea ahora en un momento en donde ponerle que gane la oposición Fernández, que se va a ver obligada en algún sentido a cumplir los acuerdos ya prefijados por este gobierno, y lo cual va a significar un nuevo ajuste en menor o mayor medida para el movimiento obrero, y el movimiento obrero no sé si lo va a aceptar tan dócilmente. ¿Cómo lo ves? No, claro, no, sí, yo desde el punto de vista económico coincido totalmente con vos, con el endeudamiento y con el desmantelamiento casi absoluto del aparato productivo. No hay posibilidades de salida, a no ser que se tomen una serie de medidas muy de fondo. Podrán encontrar algún paliativo mínimo, pero económicamente esto no va a significar un respiro para los trabajadores. Podrá haber algunas concesiones así de tipo institucional, digamos, democrático, entre comillas. O sea, no van a poder ciertas barbaridades que suceden en la calle todos los días contra los vendedores ambulantes, pero económicamente, de fondo, no creo que vaya a haber soluciones. Así que, y sí, la perspectiva siempre es esa, que la clase y el pueblo termine eclosionando y resistiendo, pero para que eso suceda hace falta una unidad entre una teoría revolucionaria, desde mi punto de vista una teoría marxista, con la práctica concreta de los trabajadores y con el reencuentro con la propia historia argentina. Lo que vos decías acá, se le transmite a la juventud, intencionalmente, pienso yo, ¿no? A la juventud y a la gente en general, como si fuera desde una óptica progresista, miradas tergiversadas de la historia. En este mismo encuentro nuestro de expresas políticas, no decir o diluir el hecho de que fuimos todas presas de otro gobierno, ¿no?, de la dictadura, permanecimos durante la dictadura, es más o menos escamotear un pedazo de la de la historia. Y cuando se habla como de, se identifica por ahí posturas con esto del acuerdo, del gran compromiso ciudadano, y se lo plantea como lo más progresista y revolucionario que puede haber. Y señalan que los trabajadores estuvieron en contra de estos acuerdos. Lo estuvo la CGT de los argentinos. ¿Cuántos antecedentes hay de la lucha de los trabajadores que estuvieron en contra? Porque es inviable, porque el capitalismo siempre sigue con su afán de ganancia, ¿no? Así que La perspectiva, por supuesto, históricamente es la clase vuelve a salir, esto es un ir y venir, ¿no? Como el movimiento del mar, el flujo y el reflujo, pero necesitamos realmente desarrollar una gran propaganda para que se una la verdadera historia, ¿no? De lucha con el presente. Sí, no solamente una gran propaganda, sino también el compromiso, ¿no? El compromiso de cada compañero que está desconforme con su realidad y ahí tiene que levantarse la pelota. Claro. Sí, indudablemente. Yo creo que pesa mucho también que la situación es tan crítica que muchas veces los compañeros, yo lo veo en el gremio docente, ¿no? Hay distintos motivos que a veces nos hacen no tener más fuerza organizada para salir. Y una es la parálisis que te implica la gran crisis económica y estar peleándole a la vida por la falta de medios, ¿no? Para subsistir. Lo veo en los profesores atados porque no tienen dinero incluso para pagarse el boleto con la SUBE, se reparten la SUBE en el núcleo familiar. Es un disparate. No pasan de la primera semana de cobro y ya no tienen más dinero, si es que cobrar, si tuvieron la suerte de cobrar, porque viste que el gremio docente cada 2x3 no te pagan y no se entera nadie, ¿no? Sí, eso es increíble, que afecta no solamente a los docentes, sino también al resto de los trabajadores, que hemos visto caer nuestro ingreso casi a la mitad. No creo exagerar si digo que hemos caído a la mitad en nuestros ingresos, y eso afecta en el día a día, y el tema de la SUBE se ve claramente, ¿no? Porque como es una cosa elemental que necesitas para ir al trabajo, a veces tenés que andar buscando quién te puede adelantar algo de plata o quién te pueda prestar para cumplir en tu tarea de ir al trabajo, simplemente. Claro, el endeudamiento con las tarjetas, ¿no? También. No, es una situación. Y eso es una prisión, eso te pone límites. Si vos le unís a una falta de conciencia por dónde puede salir la solución para vos, y esos barrotes que significan la miseria, un barrote más pesado que los de la cárcel, porque te atan, te circunscriben, no te dejan mover, entonces, bueno, tenés una muy mala combinación. Pero no imposible, porque ha pasado en otros momentos de la historia y en otros pueblos también, ¿no? Y a la larga se sigue encontrando un camino, ¿no? Si vos hablás recién de propaganda, ¿no? Y ahí la propaganda nunca viene en forma... No nace del agua, ¿no? De la tierra, sino que viene de afuera, viene de los sectores conscientes hacia el resto de la población. ¿Y cómo ves la actividad de la izquierda que se plantea revolucionaria, que hoy ha logrado cierta unificación, ha sumado al MST ahí en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, y que se avizora un menor resultado, mucho menor resultado de... las últimas elecciones, ¿no? Que venía en ascenso, que venía ganando escaños, que venía siendo una alternativa, pero claramente en esta nueva contienda electoral parece que va a ser uno de los peores resultados que ha tenido en los últimos tiempos. Yo creo, y no quiero influir en esto, ¿no? Pero yo creo que se debe más a su actividad dentro de las luchas obreras, que no ha logrado ser una alternativa, que a su rol como legisladores que han venido actuando en estos últimos años. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo como perspectiva creo que es así, pensando en estas elecciones, pienso que es mejor que haya diputados que planteen ciertas leyes que estén a favor del conjunto, o sea, que tengamos diputados obreros que planteen, aunque sea una pelea solitaria en el Congreso, planteen leyes que estén a favor de los trabajadores y que hablen del no pago de la deuda. Bueno, pero también pienso que se han perdido oportunidades, que desde el año pasado para acá o más también, se han perdido oportunidades de liderar las luchas aisladas de los trabajadores y de los gremios, incluso te diría el docente, por una política de limitarse, ¿no? De separarse, de no buscar alianzas y confluencias con distintos sectores, pero me refiero a otros sectores en lucha, ¿no? Yo no estoy hablando en el plano electoral, sino en el plano de la lucha concreta. Y eso ha imposibilitado que se dirijan, que se nucleen las luchas. Sí, yo coincido con eso, ¿no? Hay un vacío de dirección. O sea, acá el problema no es exclusivamente que falte conciencia de clase en conjunto de los trabajadores. Falta la ligación entre una dirección y el conjunto de las luchas que se están dando. Mira, ahora, por ejemplo, tenemos la lucha en Manín Aguilar, ¿no? Sí. Vos mirás las movilizaciones que se arman y vos decís, ¿cómo esto no transforma, no? ¿Cómo no transforma? Y le falta dirección política y vertebrar todas esas luchas de un extremo a otro. Y ahí es que la izquierda que tenemos no ha jugado un papel de dirección. Sí, lamentable. No. Alicia, como Alicia Bello, estamos hablando con Alicia Bello, docente, ex presa política del PRT, ¿no, Alicia? Sí. Del viejo PRT. Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y que, Partido Revolucionario de los Trabajadores, sí, que tenía como dirección política a Mario Roberto Santucho. En ese sentido, mira, retomando lo que hablábamos al principio, sí, ya te vuelvo al tema de los sitios de memoria. Es increíble, pero el único lugar que no se ha logrado señalizar y que en estos momentos no se ha logrado recuperar y que en estos momentos está siendo agredido también por esta política del macrismo de avanzar sobre los sitios de memoria, es Campo de Mayo. Campo de Mayo, donde se supone está sepultado el que fue el secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores, una de las figuras a nivel latinoamericano más claras de la lucha revolucionaria. Y desconocida también, porque desconocida, conocida, claro, por los sectores de vanguardia, pero y por muchos sectores trabajadores también, pero no tanto por ninguneado, relegado a un rincón de la historia, lastimosamente, ¿no? Porque yo te digo, por ejemplo, mi experiencia, he conocido poco de lo que era Roberto Santucho, recién estoy conociendo estos últimos años, y sinceramente descubrí a una persona, a un dirigente que lamentablemente y casi podríamos decir que el golpe se dio en contra de Roberto Santucho. Y mira, el hecho de que Campo de Mayo no se haya podido recuperar indica el deseo ese de cubrir esa parte de la historia y el rol que jugó como dirigente, y no él como dirigente central, y el proyecto, ¿no? Claro. Un proyecto que recreaba un análisis marxista para América Latina. O sea, que no era un trasplante esquemático, sino una recreación, porque estaba ligado a un profundo estudio y a una profunda práctica también en relación con la historia, las raíces de nuestra historia, ¿no? Por eso Campo de Mayo es dejado ahí, fue un sitio en el que se concentró la detención de militantes del partido, de delegados fabriles que estaban vinculados al partido, porque eso significaría desmitificar, como se trata de aparecer, que la violencia fue extraña al conjunto de los trabajadores, ¿no? La violencia fue un mecanismo de defensa muchas veces, ¿no? De los sectores así de vanguardia, de la clase trabajadora. Sí, hace falta contrarrestar la propaganda que desde distintos sectores, ¿no?, silencia lo que fue nuestra historia. Sí, sin duda. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, Alicia, porque me quedan un montón de cosas que preguntarte, por ahí si se da la oportunidad, más adelante volveremos a molestarte, ¿no? Pero me queda justamente, vos ahí nombrás la autodefensa, un tema que me interesa porque ahora se está planteando seriamente el hecho de la autodefensa en los movimientos obreros, los movimientos en luchas, y que hace falta recobrar un poquito de lo que fue la historia, la autodefensa de las luchas, ¿no? Pero nos quedamos sin tiempo, Ali. No sé si querés cerrar con alguna reflexión acerca del encuentro y ya nos despedimos. Y mira, yo desearía realmente que todos los medios que han hecho mención del encuentro hablan del afecto, de la emotividad, de lo que la alegría que existió realmente, porque existió ahí, nos fundimos en un abrazo compañeras de distintos signos políticos que habíamos compartido la cárcel. Mi deseo sería que de ese encuentro que reflejó unidad en el abrazo pudiera salir también una mirada unitaria en relación con el movimiento, por lo menos con el movimiento de los derechos humanos, que superemos las divisiones de tipo partidario que impidieron marchar juntos en los últimos años en defensa y en memoria de los luchadores desaparecidos, en defensa de los sitios de memoria, de la recuperación de los sitios de memoria, ¿no? Que esa explosión de emotividad nos sirva realmente para transformarla en acciones unitarias. Clarísimo, Ali. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo, gracias a ustedes. Chau, chau. Ahí estuvimos hablando con Alicia Bello, presa política de la dictadura, pero bien anunciaba ella que estuvo compartiendo la cárcel, las horas de la cárcel, junto a otras compañeras ya presas en el anterior gobierno, el gobierno constitucional del último gobierno de Perón, y con la AAA actuando ya sobre la clase, sobre los sectores de la clase obrera. Vamos al cambio de hora, nos pasamos bastantes minutos y ya volvemos.